You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Eyes cold, I roll my eyes at you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes de A Que No Me Duermo. Nuevamente estamos aquí para acompañarlos en una noche hoy llena de besitos. Yo creo que hay algo de las cosas más ricas que hay en la vida son los besos. O sea, no hay nada que hacer. No sé, de pronto hay gente que no le gusta dar besos, pero pues yo creo que una de las expresiones más lindas del amor son los besos. Así que hoy vamos a hablar porque se celebra el Día Mundial del Beso, Sousita. ¿Por qué será que se celebra? Muy buenas noches en Valencia, España. Hola, hola, chavales. Sí, señor, se celebra el Día Internacional del Beso porque un día como hoy, el 13 de abril, se batió el récord mundial del beso más largo, un récord Guinness. Eso fue en 2011, si no estoy mal. Eso no fue muy hace mucho tiempo, fue más bien reciente. En Tailandia, duraron 2 días pegados de la jeta, como dicen. Y ese récord está dentro de los récord Guinness. Fue en Tailandia donde hicieron ese récord mundial y alguien dijo, pues hagamos que ese sea el Día Mundial del Beso. Y aquí está. Y aquí estamos nosotros para contarles un poco sobre canciones, sobre besos. Muy bien, y haga el cambio usted para su compañero de al lado. Y hago el cambio que hoy sí me puse a la de Chela, a ver si nos patrocina la de Rimula. Eso, vamos. Ya hago el cambio. Lo hice con ese Rimula que mantiene la viscosidad y el motor le dura más. Bueno, ahora sí ya podemos cobrar unos 250 mil millones de pesos. Y bueno, las petroleras pues, tienen plata, sí. Claro. Pues, de algo. Menos, como para celebrar el cierre del contrato y darle besos a todo el mundo. Entonces, así estamos esta noche con este Día Mundial del Beso. Y sí, cita, aquí vamos a recordar canciones muy especiales de ese momento tan especial como dices tú. Yo creo que el beso es como que el momento sublime de lo que es ya conectarse entre dos personas y llegar al amor. O sea, sublime, pues el sublime, sublime, sabemos que es ya el... pero el beso es más... tiene unas connotaciones muy diferentes y mucho más románticas. Entonces, de eso se trata todo el beso. Y eso es lo que vamos a estar tratando entonces esta noche aquí en A Que No Me Duermo. Claro que sí. Hoy entonces los besos, los protagonistas, muchas canciones que se han dedicado a los besos. Y bueno, pues nos vamos a la madre patria para que Sousita nos presente sus canciones dedicadas a los besos esta noche aquí en A Que No Me Duermo. Hay diferentes clases de besos, chicos. Hay besos tiernos, hay besos bonitos, hay besos apasionados. Y por allá en los 80, más exactamente en 1988, una banda que se llamaba Bordeaux. Ellas eran un dúo, eran un par de chicas que hicieron esta canción que sonó bastante en radio y tuvieron otras canciones no tan exitosas en radio, pero que sí sonaron en las discotecas. Pero esta que les voy a poner de 1988 se llama When We Kiss, cuando nos besamos, una canción con un tonito bastante sensual para la época. Era la época de 9 semanas y media, no sé si se acuerdan de esa película. Claro. Sí, era más o menos por esa época la sensualidad que había en el ambiente. Entonces aquí está Bordeaux en A Que No Me Duermo de la Superestación. Who's to say you might leave me again? Do you remember that? all the sweet little things that you sang in my ear. You forgot what you said. There's a real fine line between love and hate. I've made up my mind, I can't wait for you anymore. Y ahí estaba la maravillosa voz de Katy Perry con esta canción I Kissed a Girl and I Like It. Ay, Katy, qué buena canción nos trajiste con eso. Es más, me recuerda muchísimo, ¿ustedes se acuerdan de ese famoso beso entre Sarah Michelle Gellar y Selma Blair? Now, close your eyes and wet your lips. Are you for real? You want to learn or not? I guess. See, that wasn't so scary. It was nothing. Okay, let's try it again. Only this time, I'm gonna stick my tongue in your mouth. And when I do that, I want you to massage my tongue with yours. And that's what first base is. Okay. Eyes closed. No, mejor dicho. Ese beso le dio la vuelta al mundo, ¿no? Se volvió viral. Buenísimo. Se ganó el premio a mejor beso en los premios MTV. ¿No lo habías visto, Deisita? Hacía muchos años. Fue espectacular, de la película Cruel Intentions. Eso fue hace, ¿qué? ¿De año 2000 por ahí? Esa película fue del año 97 o 98, si no estoy mal. Además, súper explícito. Es la primera vez que veo, o sea, se ve la lengua. Le está enseñando a la otra. Le está enseñando a la otra cómo besar. Pero venga, les cuento, lo más chistoso de todo esto fue lo que pasó el año pasado. El año pasado, para los premios que obviamente no se entregaron por la pandemia con público, sino que se hicieron transmisiones así en vivo, hicieron esta recreación de ese beso. Stay safe, MTV. And 2020, and soon. Please. Love you. Eso fue para los premios MTV del 2020. Eso es, eso es el típico beso que tiene que hacer uno cuando sale citas ahora, hoy en día. Y les ahora toca mezclarlo con división de acrílico porque hay pandemia. Oiga, buenísimo. Muy bueno. La historia del beso de Selma Blair y Sarah Michelle Gellar. Divina las dos, me encantan. Qué bueno. Qué bueno, Sousita. Siempre con esos detalles que enamoran. Qué buena. No había visto ese par de besos. Me acuerdo ahora, hablando de artistas, de cantantes, ¿recuerdan el de Madonna y... Britney Spears. Spears y Christina Aguilera. Inolvidable. Sí, ese fue súper famoso. Y ese también ese fue marcó... Después, ¿no? Sí, ese fue después, claro. Este, pues al menos esto era para película, pues pero el de Britney Spears con Madonna fue en premio, premiación en vivo, nadie se la esperaba. Pues ese sí marcó muchísimo más en la cultura pop del mundo. Pero estuvo buenísimo también ese beso. Buenísimo, muy bien. Bueno, vamos a continuar con más besos, por favor, que los del chat se manden muchos besos. Beso. Por lo menos emoticones, stickers, gifs. De besitos hoy todo el mundo. Y nosotros nos vamos con otro par de videos. ¿A quién le corresponde el turno? A ti. ¿Tú a mí? ¿A mí? ¿Yo? A ti. Bueno, entonces me voy. Bueno, yo sí estoy, pero romanticona, y me voy a ir con una canción que, la verdad, no es de nuestra generación. Ya como Sousa se da sus licencias con lo que no se escucha, yo me voy a dar mi licencia con algo que sí se escucha mucho y se escucha mucho en bares. Y es de Andrés Cepeda. Todo eso para decir que está un poquito fuera de nuestra onda del rock pop 80s, 90s. Es una canción más del 2000 que se llama Besos Usados. Yo no sé, ustedes hace tiempito estaban fuera

light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's a healthy baby? Did you know that when it snows my eyes become large and the light that you shine can't be seen. A man can tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Y ahí estaba Seal con Kiss from a Rose, esa canción que formó parte de la banda sonora de Batman Forever, año 1995. Tengo muchos niños alrededor que están felices. Estás en un kindergarten. Estoy como en un jardín infantil. Ahí estaba esta gran canción que primero salió en el 94 y luego formó parte de Batman Forever, que no sé por qué, Nano, tú que sabes más de cine, como por qué la eligieron como canción de banda sonora, esa canción de Kiss from a Rose. Seguramente porque en alguna de las escenas, no me acuerdo bien de la película, pero en alguna de las escenas seguramente Bruce Wayne estaba que quería, yo no sé si esa es la película en que sale Christian Bale. ¿O sea, la de Michael Keaton? O era la de Michael Keaton. Sí, seguramente no, entonces Michael Keaton en alguna escena con Kim Basinger, seguramente es una parte romántica y entonces pues tenía que salir la canción. Y entonces efectivamente salió Kiss from a Rose. Gracias por la explicación. Ahí estaba el guapo Seal. El talentoso, voy a decir. El talentoso. Que siempre hemos dicho, esposo de Heidi Klum, ¿no? La gran... Ex. Ya ex. Pero estuvieron mucho tiempo casados, fíjate tú. Sí. Hemos hablado de esa pareja que era, como que tú decías, Seal, Heidi Klum. Bueno, con Kiss, un beso así como Kiss from a Rose la conquistó. El negrito tenía su tumbado ahí, ¿quién lo ve? Pues si tú lo dices. Algo tendría. Claro, algo tendría. Bueno, ahí está mi par de canciones, Nano. Vamos hacia Los Ángeles, la ciudad del amor. No, todo menos eso. Ojalá fuera el amor. Hablando en serio, si hay una ciudad del amor, no. Hablando en serio, si hay una ciudad complicada para salir de citas, es Los Ángeles, California. No, es imposible, hermano. Aquí es muy complicado por tanto por distancias como porque es una ciudad muy plástica. Entonces, pues todas las viejas pues están buscando es al super actor super millonario que ande con en Corvette o quién sabe qué. Y usted un pobre periodista ahí mantenido. No, es muy berraco, hermano. No solamente eso, pero también es por yo no sé, como que las mujeres de aquí, yo por ejemplo, yo utilizo el Tinder y toda esa cuestión, y cuando yo voy a otra ciudad, me va súper bien con eso, pero aquí, yo viviendo aquí, nunca funciona. Dígame por qué, no tengo ni idea. Moraleja, cámbiate de ciudad. Exacto, me va a tocar ir. No, y además está muy complicada. Esto no es lo que solía hacer. Cartagena espera por ti. Cartagena sin de pronto, ti. ojalá, uno nunca sabe. Pero mientras tanto, ay, pues ya empezaron. Bueno, ya los de. Pero era. No puedo invitar a Nano a Cartagena. ¿Vale? Exacto, qué mamón. Como yo ya me vine a la. Déjense trolear un ratico. Te juro que se la había visto por ese lado, pero en fin. Vámonos entonces con la canción de besos, y nos vamos con esa que es, mejor dicho, más explícita que esta en cuestión de besos imposibles. Estoy hablando de Lita Ford con Kiss Me Deadly, Bésame a Muerte, Bésame Mortalmente. Esta canción de 1988 es considerada como una de las canciones más importantes de Lita Ford, y pues la canción recibió un gran interés 30 años después de haber sido hit, de haber sido un éxito, porque apareció como banda sonora de la película de superhéroes Captain Marvel, la Capitana Maravilla. Entonces, pues, hace poquito, en el año 2019, esa canción fue una de las principales de esa película, entonces volvió a revivir ese éxito. Escuchemos entonces aquí a Lita Ford con Kiss Me Deadly en A Que No Me Duermo. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Sugar. Y estábamos escuchando aquí a Echo and the Bunnymen con Lips Like Sugar, con esos labios como azúcar, ese sencillo que fue lanzado en agosto de 1987 y inicialmente fue muy famoso en Europa donde salió, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos se hizo famoso fue porque salía en las radios universitarias alternativas y salía en un programa alternativo de MTV que se llamaba 120 Minutes, 120 minutos. Por uh-huh. eso es que se volvió famosa en América, porque sí. no estuvo en los charts de Billboard ni nada. Pero es una canción que ustedes la escuchan y la ven y es clásica de los ochentas. Lips Like Sugar, Echo and the Bunnymen, recordándolos aquí. O sea, esos labios de azúcar. Cuando uno ve a alguien que le gusta, obviamente son esos labios de azúcar. Total, son de azúcar. Uh-huh. O no, de cita. Dulcecitos. Oiga, dulcecitos. Yo me quedé con la imagen del beso que nos puso Sousita al inicio. ¿A ustedes cómo les gustan los besitos? Besito piquito, besito suavecito, beso apasionado, lengua adentro, así como una culebra. El de Sarah Michel, sí, el de Sarah Michel. Ese es el mejor ejemplo. El beso francés. Es el mejor beso. El beso francés. Beso con lengua. Sí, ya. Tanta cosa. Pero claro que depende, sí, pero depende, porque hay veces que uno tiene química con la persona. O sea, uno ha besado viejas que uno le fascina y quiere que sea así. Hay otros que hay que tomarse el tiempo, uno no sabe bien cómo es la chica o la chica no sabe bien cómo es uno. De pronto la química no existe completamente al 100%, entonces pues uno no se puede lanzar así de una y toca como con pasitos. ¿O no, Quique? Ya que va a decir. Pues es que, pero es que, ¿qué tiene? O sea, uno puede conocer a alguien, solamente besarla, rumbeársela. Fue una noche de rumbeo, un rumbeo tremendo, y no más. Es más, no la volví a ver. Sí. Era una chica que besaba muy rico. Es más, ella me dijo que yo besaba rico. Pues ella también besaba muy rico. Fue una noche muy, muy simpática. Y fue una cosa de una sola noche que fue solo besito y ya. No nos volvimos a ver, pero pues. ¿Quién sabe cómo haría con lo demás? Pero estuvo rico. La recuerdo, pero. Ah, no, es que no terminó la faena, no, complicado. No. No, porque estábamos con unos amigos y pues fue como. Emma, yo estaba despechado. Ah, pues. Tal vez por eso supo más rico. Exacto, no despechado, pues. Soy rumbero de fiestas de la época. Venga para acá. Pero fue así, como el de Sarah Michelle, sí, fue así. Oye, sí. No, pues ahí hay besitos, pero a mí, para los suavecitos, tiene su. Su tumbado. Su encanto. Sí. Sí, tiene su encanto, claro, el rocecito, el piquito, el besito robado, porque creo que hoy es el día del beso robado, Sousa. Yo no sé si es... Yo tenía este dato, yo creo que es el récord Guinness. O es el Día Internacional del Beso, no, es que hay Día Internacional del Beso, de pronto es este. Por eso. Sí, señores. Mm. Bueno, entonces que lo sigan celebrando, que den muchos besitos. Hoy por hoy en la pandemia, he de decir que yo creo que uno... le da como sus ir a besar a alguien. Uy, sí, que no conoce, no olvídese. No, eso claro. Yo no sé. Hay que pensarla cuatro veces. No. Tiene que pensarla. Tiene que pedir la PCR. Demuéstrame tu PCR a ver si podemos. No. Por más ganas que tenga uno, eso es jugar con una ruleta rusa y complicado. No. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, una PCR que le meten unos de palo para rascarle el cerebro. Uy, no. Muy teso. Sí, también. No. Ñapitas, para continuar hasta que no me duermo, querido Sousa, ¿usted con qué canción se viene? Me voy con una canción que, bueno, pues es de besos, pero no es exactamente de todos estos besos que estábamos hablando. Resulta que muchas princesas también tienen que besar sapos a ver si se vuelven príncipes. Y esta es una canción que hace Peter Gabriel de su álbum Oz y se trata de Kiss That Frog, besa esa rana. Aquí está Peter Gabriel con Kiss That Frog en A Que No Me Duermo. Wanna be your king. him sit beside you and eat right off your plate. You don't have to be afraid, there's nothing here to hate. Our princess, you might like it if you lower your defense. Kiss that frog and you will get your friends. Get your friends. Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escucha. We'll be right back. Pues había que mandar a los niños a dormir porque esta canción de Lil Louis es bastante heavy. Más conocido como Lil Louis, es un DJ que se llama, su nombre de pila es Marvin Burns, y esta canción que se llama El French Kiss, El Beso Francés, miren en lo que termina. Pues esta canción, recuerdo mucho, estaba en uno de los CDs azules de Hit Disc allá en Radioactiva, y alguna vez la pusimos por allá en esas horas de la madrugada, como a las 4 de la madrugada, como para que no se nos asustara Villalobos ni Tito, no se emberracaran más bien, porque es una canción que pues suena, y para los que están escuchando radio, que pues no todos ven video, suena bastante heavy, pero tranquilos, que lo que estaba sonando no estaba saliendo en el video, así es que tranquilos. Sí, Luis. Ahí estaba. Muy bueno. Y yo voy con mis dos ñapas. Yo ya les había traído una canción de banda sonora de la película Batman Forever. Ahora también me voy con mis dos ñapas con otra canción de banda sonora, y también en este caso, en este caso con YouTube. Me voy con la canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que formó parte también de la película Batman. Año 1900, les debo el año, 1997. Por ahí 97, 98, sí. Sí, 96, 97 iba a decir yo. Exactamente, y ahí va mi ñapa, y pegadita va mi segunda ñapa, y ya les cuento de qué se trata. Aquí estamos en este especial de pesos, aquí en Aquí No Me Duermo de la Superestación. You're stealing from think I'm in love. It's love this time. It just seems to fit. I think I'm in love. This love is mine. I can see you. Y ahí estaba Shania Twain y del año 2002 del álbum Up, esto se llamaba When You Kiss Me. Ay, que es toda la experiencia que una mujer cuenta cuando alguien lo ves, alguien que a uno le gusta, ¿no? Ahí está lo que es la química, y la química se hace realidad con un besito. Así que Shania Twain, y qué buena canción para mi ñapa, ya cerrando esta que no me duermo, así que Nano, te corresponde el honor de cerrarlo en esta noche de los besos. Antes de que vaya Nano para que nos despidamos, porque ya nos despedimos, ¿no? Ya son las últimas dos. Antes de que acabemos el tema de los besos, es que se me traba la labia. La lengua la traba, correcto. Uh-huh. El que besa bien, también hace bien lo otro. O sea, ¿ustedes creen que el que besa bien también es buen amante, digamos, principalmente? Gran ¿O pregunta. No siempre se da? Yo creo que sí. Yo creo que... Yo creería que sí. Es una característica importante. El que besa bien y el que baila bien. Yo creo que... Yo no bailo un carajo, Deisita. Yo sí bailo. Yo no bailo. No, pero yo sí creo que es una característica importante. Es una característica importante saber besar, porque eso demuestra mucho de las del potencial para después. Exacto. Claro. Es la cuota inicial. Eso es lo que quería saber. Lo dijiste, tal como es. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Muy bien. Pero claro, todo se ve en la viña del Señor. De pronto, pues, sí, de pronto hay falsas alarmas. Uno nunca de pronto hay, sí, puede haber falsos positivos, como en todo. Sí, no diga esa expresión que es bien harta, pero sí. Pero en fin, entonces nos vamos despidiendo por esta noche de besos. Así que pues los despedimos. Muchas gracias por todo, chicos de la Superestación. Me voy con estas dos canciones. La primera es de ABBA, es un clásico de 1976 de su álbum Arrival, que se llama When I Kiss the Teacher, que cuando besé al profesor, que es una, claro, que es de ese encantamiento, de ese encaprichamiento que tienen muchos, como decíamos el otro día, muchos alumnos que tienen hacia un profesor. Entonces, no quiero una maestra. Sí, sería, yo no le diría que no una maestra ahorita. Entonces, ABBA, nos vamos con When I Kiss the Teacher y me despido con la última de ZZ Top, que se llama Give Me All Your Loving, All Your Hugs and Kisses Too. Give Me All Your Loving, Dame Todo Tu Amor, de ZZ Top. Una canción clásica de estos rockeros de 1983. Y con estas dos me despido por esta noche aquí en La Que No Me Duermo. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos. Chao. Gracias a Daniel Perdomo en la producción, al jefe Pava, a la Superestación, a Samuel Giraldo, bueno, todo el equipo. Y mañana nos vemos. Besos. Besos. Taken by some.